Agencia Ron presenta. Nylus Stewart, capitán de la Dédalo. Diario de a bordo. Registro 4, después de la llegada a la Aysel. La pequeña Regan Blair llega a Dédalo y nos hacemos cargo de ella con Leo al mando. Mientras Valerie y yo estábamos de reconocimiento en la Aysel, ya habíamos encontrado a una superviviente, Alma White, y pronto encontramos a una segunda que acabó huyendo, Neve Prescott. Antes de huir, Neve le dio tiempo a informarnos de lo sucedido en la nave y de hablar mal de la doctora White, especialmente para con la niña. En Dédalo se sigue tratando de estudiar el cuerpo de Dominic en el laboratorio. Pero cuando llegamos a la nave con la doctora, Leonard Quinto, segundo de a bordo y hombre de mi máxima confianza, nos recibe disparando a bocajarro a Valerie. Fin de la grabación. Dédalo. Capítulo 5. Malas sensaciones. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Por Dios, un médico! ¡Doctor! ¡Alma! ¡Alma, tú eres doctora! ¡Por favor, haz algo! ¡Estoy con ella! ¡Ya estoy con ella! Pero esta herida es a bocajarro. ¡No puedo hacer nada! ¡No tengo nada para intervenir! ¿Qué está pasando? Leo. ¡Hijos de puta! ¡Leonard! ¿Qué pasa? ¿Nylus? ¡Gregory, venga a la entrada, rápido! ¡Leo, cómo has dormido! ¡Has dormido! ¡Yo no quería! ¡Hijos de puta! ¡Nylus! ¡Le va a matar! ¡Se lo merece! ¡Nylus, cielo! Esto... no me lo esperaba. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Santo Dios, pero ¿qué ha pasado? ¡Por Dios, ¿qué es esto? ¿Vale, puede vivirme? Puedo, pero estoy nadando. Leo la ha disparado a bocajarro. Está perdiendo mucha sangre. ¡Mierda! Necesitamos el laboratorio, Nylus. Aquí no puedo hacer nada por él. Pero está el cuerpo de Dom y es peligroso. ¿Matarlo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Que hay que matarlo, joder? ¡Es Pal! ¡Por Dios, hay que hacer algo! ¡Trinity! ¡Mata esa cosa ya! ¡Necesitamos el laboratorio! ¡Joder, Nylus! ¿Cómo quieres...? No puede hacerlo. Ya no porque sea Dominic. Si lo matamos, no sabremos qué residuos o toxinas puede dejar en el laboratorio y habría que hacer una purga que, como sabes, lleva varias horas. Matarlo no es una opción. Entonces suéltalo. ¿Qué? No sabe lo que está diciendo, capitán. Por favor, piense. ¡Que lo suelte! ¡Vamos! ¡Hostia puta, jefe! ¡Joder, es peligroso! ¡Ahora! Trinity será lo mejor. El tiempo apremia. Rápido, suelte las ligaduras desde la mesa de control exterior y abra las compuertas. Asegúrese antes de que todo lo demás esté cerrado. Está abierto el portón principal. Abra las salidas laterales y póngase a cubierto en cuanto pueda. Antes de soltarlo, ponle un localizador. Ya sabes dónde están. ¿Cómo cojones quieres que se lo ponga? Esta cosa está fuera de sí. ¡No puedas, joder! Está bien, está bien. El localizador, ya lo tengo. Tengo una cinta. Lo sujetaré y lo pondré como un puto collar. Está bien, pero date prisa. Estoy acercando. Ya casi. Ya casi está. ¡Joder! ¡Trinity! ¿Lo has hecho ya? ¡Hijo puta! Ya casi, vale. Ya lo tiene puesto. Ya está hecho, joder. Voy a salir de aquí. Está bien. Gregory, ¿por dónde? Al panel exterior. Un momento, joder. ¡Ya llego! Abriendo compuertas. Dos y tres. ¡Por Dios, cubriré! Pónganse detrás de mí. ¿Qué pasa con él? Lo va a dejar ahí tirado completamente expuesto. Sí, luego volveré a por él. Ahora no tenemos tiempo. No os preocupéis, si el bicho intenta algo, daré cuenta de él. Trinity, estoy cubriendo la sala principal. Abre el laboratorio y ponte a salvo. Soltando fijaciones de la mesa. Abriendo la puta compuerta en 3, 2, ¡Vamos! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Enciérrate en el almacén hasta que yo te diga! ¡Ya voy, Nylus! ¡Ten cuidado! ¡Mierda! Nadie nos puede dar información de las lecturas del equipo. ¡Estamos a ciegas! No se ve nada. Nylus, no veo nada. Puede salir por cualquiera de las salidas. Tenemos un problema. Lo sé. Estoy vigilando la compuerta principal. Todavía nada. Por aquí no sale, joder. Teníamos que haber dejado solo esta abierta. Eres un abajo. ¡Santo Dios, está aquí! Doctora, lo tiene detrás de usted. No se mueva, por Dios. ¡La ilusión! ¡Joder! Estoy buscando un tiro seguro. Mamá, ¿qué hace? No se levante. Quieta, doctora. Nylus, tranquilo, no dispare. Podría empeorarlo todo. Fíjese, esa cosa parece que se está tranquilizando. Increíble. Está frente a frente a escasos centímetros y esa cosa no reacciona. ¿Pero qué? Joder. Nif va a tener razón. ¿Qué pasa, Nylus? Nada. No, ahora no importa. Ya se lo contaré. Lo que importa es que se está marchando. ¡Se va! No, no lo sé. Supuse que con calma, sin mostrar temor o tensión. No hay tiempo. Rápido, hay que tratar a Valer y no os quedéis hablando. ¿Cómo vas, cariño? Val, dime algo. Me has llamado cariño. Sí que tiene que ser grave, sí. Trinity, ayuda al doctor con Valerie. Yo voy a por el cabrón de Leo y le encerraré antes de que haga más daño. Doctora, ayúdeme con Valerie. Está muy delicada, no le convienen movimientos bruscos. Vamos, Doc, ya estoy viva. ¡Como un perro! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hay camino limpio al laboratorio! Leo, cabrón, ¿pero qué me has hecho? ¿Por qué? Eras mi amigo. Eras mi hermano. ¿Qué es lo que ha pasado? Espero que cuando despiertes tengas una buena explicación o te juro que te mato. ¡Maldita sea! ¡Vuelve! ¿Qué dice Nylus? Dominic, ese plantido está volviendo. ¡Aún estoy subiendo la rampa! Trinity, ayude al capitán. ¡Me vais a marear! ¡Ya voy, ya voy! Se está acercando. Se está acercando. ¡No, mierda! No lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡No puedes dejar ahí tirado a Leo! ¡Nylus! ¡Claro que puedo! ¡Y más con lo que ha hecho! ¿Estás loco, jefe? ¡No, no sabes lo que ha pasado, joder! ¡Vamos! ¡Trinity, cierra! Pero, joder, está ahí, ya lo veo. ¡A tomar por culo! ¡Yo no voy a abandonar a un compañero! ¡Trinity, ven! ¡No salgas! ¡No! ¡Cómo pesa! ¡Mierda, Trinity se está acercando! ¡Ven! ¡Ayúdame, cojones! ¡Déjame comportarte como gilipollas! ¡Maldita seas tú y tu cabezonería! ¡Ya voy! ¡Fuera, hijo de puta! ¡Así está! ¡Estoy en ello! ¡En cuanto entre, cierra! ¡Mierda, puta! ¡Se está cerrando! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Cierra ya! ¡Menos mal! ¡Hostias! ¡Estás loca! ¡Luego hablamos tú y yo! Lo que digas, jefe. Pero no era yo la que iba a abandonar a un jodido compañero. Doctor. Doctor, ¿ya han llegado al laboratorio? Sí, capitán, tranquilícese. Estamos haciendo lo que podemos. Cerrando con puertas exteriores. Abriendo pasillos interiores. Todo vuelve a la normalidad. He dejado a Leo encerrado en la sala C, inmovilizado en una de las sillas. Trinity, conéctame con el comando estelar. Joder, jefe. No sé si es el mejor momento para Gracias por el apunte, pero conéctame con el comando estelar ya. Al habla Trinity Taylor, técnico de a bordo de la Dédalo solicitando audiencia para Nylus Stewart. Aquí, comando estelar. Tenemos orden de comunicaros con el general Bruce. ¿Está de acuerdo? Sí, por favor. Entendido. Comunicación en proceso. Estamos a la espera. Pero joder, todavía no entiendo qué pretendes. No es lo que pretendo, es lo que voy a hacer. Aquí el general Gruz. Por favor, identifíquese. Señor, al habla Nihlus Stewart, capitán de la Dédalo. Dígame que llama para informar sobre la niña que se les ha encomendado buscar. La niña está a bordo de la Dédalo y completamente a salvo. Buen trabajo, capitán. He de reconocer que... No estoy llamando para lamerle el culo, general. ¿Cómo se atreve? Exijo que me den la información que hayan conseguido de la Isel. Usted no es nadie para exigir nada. Creo que sí. Como le he dicho, general, tengo a la pequeña bajo mi tutela y protección. ¿Realmente es tan importante para usted, general? Nihlus, joder, ¿qué hostias haces? ¿Me está amenazando? Interesante, muy interesante. ¡Deme toda la información de la Isel! No hay nada destacable, capitán. No sé qué espera que le contemos. La Isel salió del planeta Gliss hace varias semanas. No se ha encontrado ninguna irregularidad, salvo una llamada de socorro por parte de uno de los miembros. Llamada que ya le hemos enviado. Como verá, nuestra transparencia es total. ¡Y no me toque las pelotas, general! No, Nihlus, no nos las toque usted a nosotros. El Dr. Emmett sigue desaparecido. Y porque su amiguito Leonard haya perdido los papeles y disparado a su ahora moribunda novieta, no quiere decir nada más que su irresponsabilidad y falta de dotes de mando. Tampoco informa de la localización y rescate de la doctora White y, por supuesto, de cómo han perdido a la señora Neve Prescott. ¿Pero cómo cojones pueden saber eso? No se olviden que trabajan para el Comando Estelar. Nunca se olviden de esto. Dédalo es mi nave y en mi nave mando yo. Trinity, corta esta puta mierda. Entendido, jefe. Cortado. Nos están espiando, hijos de puta. Joder, ¿qué cojones hacemos ahora? Saben exactamente lo que estamos haciendo. Nos tienen agarrados por las pelotas. Encuentra cómo nos están espiando y corta las comunicaciones. Me da igual lo que hagas o cómo lo hagas, pero hazlo. Joder, jefe. ¿Cómo espera hazlo, que...? Hazlo, Trinity, vamos. Tú eres la experta. Sé que sabrás hacerlo. Capitán, en el laboratorio esto tiene muy mala pinta. Está destrozada. No le voy a dar detalles, pero no voy a poder hacer nada por salvarla. ¿Qué? Dios, voy. Trinity, por favor, hazlo. Estoy en ello, jefe. ¡Ah! Y anula el transmisor del puto Emmett. No quiero que nos escuche. Antes me daba igual, pero ahora no me fío de nadie. Entendido, jefe. Gregory, por favor, ¿qué ocurre? He administrado sedante, capitán. No he querido dormirla por si quieres despedirte de ellas. ¿Despedirme? ¿Pero qué dices, Greg? Es Val. Es mi Val. Tienes que hacer algo. No se puede hacer nada. Os dejo solos. Lo siento. Créeme que lo siento en el alma, capitán. Trinity. ¿Dónde está Allison? No lo sé. ¿Por qué? La niña está en la ventana del laboratorio. Está mirando dentro. Y santo Dios, es una niña. No creo que deba estar viendo esto. Ahora no puedo ir a por ella, Doc. Estoy liada, por favor, encárguese usted. Os dejo, Nihlus. Lo siento de verdad. Adiós, Valerie. Ha sido un honor. Val. Val, cariño. ¿Me oyes? Más o menos. Oh, Dios. No aguanta, cielo. Nihlus. Gracias por todo. ¿Te acuerdas de cuando te ayudé a escapar en el sector Gamma? Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas de la que lié con el asalto para rescatar a los colonos? Puse todas mis esperanzas en ti. Siempre he tenido que salvarte el culo. Gracias por todo, mi vida. Te quiero, Val. Te quiero tanto. Nihlus. Te quiero. No, Val. No me dejes. No. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.